tiempo no venía a beber en su cantina y a brindar por un amor. Esa ingrata, esa que yo tanto amaba, se fue y me dejó tirado, me pagó con la traición. Cantinero, usted sabe que la amaba, que por ella ni a las cantinas volví. Pero yo no sabía que me engañaba, me engañaba desde que la conocí. Ella siempre me demostraba cariño y por eso convencido yo vivía de su querer. Ella desde siempre tenía un amante y solo vine a enterarme fue después de que se fue. Hoy la rabia y la tristeza me acompañan, mi pobre alma en un infierno ardiendo está. Me parece que vivo una pesadilla y mi vida tiene afán de despertar. Cantinero, sírvame otra copa llena, que si mi alma se envenena, para mí lo mismo da. La ingrata que quise siempre fue ajena, pues nunca me fue sincera y yo la amaba de verdad. Cantinero, sirva trago sin medida, para curarme esta herida con licor. Seguir en la cantina hasta curarme esta maldita traición.